viva la parguera. No quiere reconocerte, no quiere llegar a vieja. Mira, mamá, libro de amor, eres al mundo precavido. Libro de amor, mi opinión sale mucho mejor, es que bien te ha leído. Muy buenos días, feliz viernes. A comprar libros, que todavía hay chance hasta el domingo, la Feria del Libro. Se abre la ventana de par en par desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra el señor Luis Yerloyo. Por acá les saludamos frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, que tiene ánimo de viernes el día de hoy. Tremenda discoteca que tenía montante desde la ventana. Un beso. Gracias por ese besote, Luiger. Randall Borges. Y, por supuesto, estamos acompañados de la gente que se merece miles de besos, abrazos, amapuches y bendiciones, que son todas y todos ustedes que están aquí. Rodilla en tierra todas las mañanas, acompañándonos con su buena vibra. Abrimos la ventana con salsa. Bobby Valentín, libro de amor. Y como lo dice Randall, este es el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Si no ha ido, le recomendamos que asista. Y si ya fue, usted sabe que la feria no da para una sola visita. Hay que visitarla varias veces y hay que disfrutarla, porque esta fiesta es una vez al año y hay que asumirla, asimilarla, disfrutarla, vivirla al máximo. Libro de amor. Bobby Valentín se refiere a la Biblia, y recordemos que la Biblia fue el primer libro editado por la imprenta. Publicado, sí, la primera publicación. La primera publicación, cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad. Libro moderno, pues, con imprenta. El señor Gutenberg. Sí, señor, fue la Biblia, y de hecho la Biblia es el libro más vendido del mundo. Y también lo pueden encontrar en la Feria del Libro, por cierto. Claro, vendido y editado del mundo, porque, por ejemplo, están los Gideones, que, no sé, yo los asocio con los estadounidenses, que regalan Biblias. Está la costumbre, hay hoteles, sobre todo los hoteles 5 estrellas, de tener la costumbre de tener una Biblia en una de las gavetas de la peinadora, chifoniero, como le quieran llamar. La mesita de noche. La mesita de noche, pues, ahí siempre hay una Biblia para aquellas personas que quieran tener acceso. Como libro, les puedo decir de la Biblia que es sumamente interesante. Sumamente interesante, sobre todo el Antiguo Testamento, que tiene mucho mito, tiene mucha leyenda, es una compilación. Aunque esa no es precisamente, el Antiguo Testamento no es precisamente que digamos un libro de amor, salvo el episodio aquel de El Cantar de los Cantares, ¿no? Claro, que no, no. Más grandes poesías, pero. Pero a quien le guste la batalla, la sangre, las traiciones, las intrigas. Sí. Señores, ¿para qué vamos a buscar otra literatura si el Antiguo Testamento está lleno de eso? Un cuento que echaba mi padre del Antiguo Testamento, que era genial, decía, oye, vale, pero es que de verdad el Dios del Antiguo Testamento yo no lo entiendo. Agárranos, y encima el pueblo israelita con esa malicia. Hacen un pacto con otra tribu, le dice, sí, nuestras hijas se van a casar con sus hijos, pero tienen que circuncidarlos. Y llegan, entonces circuncidan esos pobres hombres, entonces todos heridos sin el pellejito, y vienen los israelitas y se los echan al pico. Ush. Los traicionan y se los echan al pico. Y se quedaron con las mujeres. No, y se quedaron con las mujeres, obvio, por supuesto, obvio. Se quedaron con las mujeres. Entonces, no, tiene muchas cosas. Ese Dios del Antiguo Testamento, digo, bueno, pero yo no entiendo. Si Dios es amor, que así lo dice el Nuevo Testamento, ¿por qué en el Antiguo Testamento es tan maluco? Y lo llaman el Dios de los ejércitos. Sí, sí. Y es tan maluco que llega y le dice a Abraham. Le manda plagas. Abraham, anda, sacrifícame a tu hijo, anda, anda, anda. O le lanza las 20.000 plagas a Job, sí, para probar la musculatura de su fe. Y lo peor de todo es el cuento del Éxodo, cuando llega y le dice a Moisés, Moisés, dile al faraón que los deje salir. Pero el faraón no los dejaba salir, no era porque no quisiera, sino porque Dios le decía que dijera que no. Sí. Porque así lo dice la Biblia. Y Dios endureció el corazón del faraón y el faraón dijo que no. Y ¡zas! Le lanzaron las langostas. ¡Zas! Le lanzaron la muerte de los primogénitos. De verdad que si ustedes quieren leer bastante intriga, tener intriga y acción, lean el Antiguo Testamento. Y para el pobre Moisés, le dice, lleva a tu gente a la tierra prometida, pero tú no la vas a ver. Tú no la vas a pisar. Pero bueno, pero ¿por qué? Pero lo que decimos, ¿por qué hay tanta incoherencia? Porque de acuerdo a los estudiosos, ¿no? A los estudiosos de la Biblia, antropólogos sobre todo, no estamos hablando de estudiosos religiosos. Ni de teólogos, señalan, que los teólogos también la estudian de otra manera. Señalan que el Antiguo Testamento es la combinación de mitos sumerios. De hecho, hasta dentro de los mismos mitos israelitas, aunque no está en el Antiguo Testamento, está la figura de Lilith. Lilith fue la primera mujer de Adán. Eva no fue la primera. Lilith fue la primera mujer de Adán, y como Lilith dijo, yo no me voy a dejar someter por ti, aparte que no fue creada de una costilla, fue creada de barro también. Y ella dijo, yo no me voy a dejar someter por ti, Dios la expulsa del paraíso. Y entonces a Lilith se le asocia con la bruja, con la mala, con la devoradora de hombres. La serpiente. ¿No? Entonces es bien interesante el mito de Lilith, que si bien no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí está presente en las leyendas, judías y en las leyendas sumerias, porque Lilith es un personaje sumerio. Bien interesante el personaje de Lilith, de paso, porque simbólicamente se le asocia con la luna, como a Lucifer se le asocia con la estrella. De hecho, Lucifer es el segundo marido de Lilith. Es bien, la historia de Lilith de verdad que es bien interesante. Ahora, si quieren tripearse las contradicciones del Antiguo Testamento, lo pueden hacer de una manera bastante jocosa a través del libro Caín, de José Saramago. ¡Oh, qué bueno! Que relata, ¿verdad? José Saramago relata en Caín que cuando Caín es expulsado, es castigado por Dios por haber asesinado a Abel. Dios lo condena a vagar por el mundo. Entonces, Caín, al salir del paraíso, o al salir de donde estaban Adán y Eva y toda esta gente, se encuentra con Lilith y empieza a caminar por el Antiguo Testamento, pero empieza a dar saltos en el tiempo y se convierte en un testigo de las cosas que ocurren en lo que son los libros, las historias del Génesis, y encara a Dios y le dice, ¿por qué haces esto? Tú eres mala gente, pero ¿por qué tú mandas a matar a los niños? Y entonces increpa a Dios, dejando en evidencia una gran cantidad de contradicciones. Sobre que todo tienen aquel episodio, estos libros del tú te leíste Caín, así, claro, que te puedes echar el cuento. Sobre todo aquel episodio donde Caín, en fábula, se encuentra con aquello que tú contabas también, de Abraham con el hijo, que si lo sacrificaba, que si no lo sacrificaba, hasta que al final, supuestamente cuenta la leyenda bíblica, ¿no?, que el que detuvo el cuchillo con el que Abraham iba a matar a su hijo por solicitud de Dios, fue un ángel. Uh-huh. Bueno, Saramago lo coloca como que fue el propio Caín, ¿no? Que le dijo, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer, muchacho? ¿Qué va a hacer? No, bien interesante que, por cierto, Caín también fue pareja de Lilith. Sí. Es que Lilith gozó la vida, definitivamente. Pero fíjense, le recomendamos ese libro. Estamos, por supuesto, con todo respeto del mundo, hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento. No, es que no nos estamos metiendo con la doctrina cristiana. Del Antiguo Testamento como literatura. Como literatura, más allá de las creencias, las preferencias religiosas de cada quien, sin duda alguna, por algo la misma Iglesia Católica dividió la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque a partir del Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios, parece que Dios como que también recapacitó y empezó a ser otro, y empezó a hablar de, como decía Pablo, ¿no?, en las Escrituras, Dios es amor. Claro. Y ahí Dios empezó a ser un Dios amoroso. Entonces yo cuestiono, ¿no? Porque ya Eddie está ofendido, porque bueno, Eddie es cristiano, te entendemos. Pero Eddie, estudia la Biblia con seriedad y no te das cuenta que el Dios del Antiguo Testamento, con objetividad, y no te das cuenta las diferencias tan grandes entre el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios castigador, un Dios al que hay que tenerle miedo, un Dios que según él, la raza elegida son los judíos, entonces todos los demás estamos fuera. Y el Dios del Nuevo Testamento, que se declara como Padre de todos nosotros y que nos ama y que hay que perdonar. Son libros distintos. Nosotros aquí los estamos, pues, no cuestionando, sino revisando como literatura. Y en fin de cuentas, esto es lo que nos da el bello regalo de la literatura: el poder expresar nuestras propias ideas acerca de los libros, indistintamente que traten del tema religioso, indistintamente que traten de la política, porque también es otro tema apasionante, claro, indistintamente que traten, bueno, de la economía, aunque yo no me meto mucho con ese tipo de literatura, pero son temas apasionantes, ¿no?, que causan, digamos, opiniones favorables, desfavorables, encuentros, desencuentros, y esto lo da el leer, más allá de la preeminencia que se pueda estar tratando de imponer desde algunos sectores de un libro sobre otro. No hay libro más importante que otro. Y bueno, y ya que estamos hablando de José Saramago, el libro de Caín es el libro Caín de José Saramago, creo que fue el último que él escribió. Fue su último Fue el último libro que él escribió antes de fallecer. Les recomendamos también el libro que le merece. Es un libro, bueno, Caín es un libro muy cortito, se lo pueden leer prácticamente de una sentada. Yo me lo leí en dos días, en uno o dos días. También les recomendamos el libro que le mereció a José Saramago el premio Nobel de literatura, que es El Evangelio según Jesucristo. De verdad que es un libro excelente, ahí sí que necesitaríamos más tiempo para comentarlo. Randolph es más experto que yo en el libro, yo el libro lo leí hace unos cuantos años y hay cositas que se me han olvidado. Sí, no, pero es un libro, Randolph, un libro muy polémico. Lo tiene más profundo, ¿no? Un libro muy polémico este de El Evangelio según Jesucristo, por supuesto es una ficción de José Saramago, sobre la historia de Jesús de Nazaret. Y es como el mismo Jesús vería su vida, su nacimiento, su desarrollo. Saramago profundiza, por supuesto, a manera de fábula, en lo que fueron esos años desconocidos de la vida de Jesús, ¿no? Pero él lo relata desde el punto de vista de un judío. Jesús era judío. No vayamos a cambiar la historia. Jesús era judío. Jesús ni siquiera sabía. No, pero tú sabes que de acuerdo al nacionalcatolicismo español, no, Jesús no era judío. Jesús ni siquiera sabía que iba a fundar una nueva religión. No lo sabía, no tenía cómo saberlo. Y este libro, El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, camarada, respeto siempre, uno de mis escritores favoritos también, premio Nobel de Literatura con este libro, El Evangelio según Jesucristo, narra una historia bien polémica. De hecho, este libro fue prohibido en varios países al momento de su salida, en varios países de una tradición católica fuerte, férrea. La Iglesia Católica le dio hasta con el tobo a este libro, pero como nosotros, mira, ahí está una muestra de cómo la izquierda es de brazos abiertos a cualquier tipo de literatura. Usted en la Feria del Libro puede encontrar literatura de izquierda, de centro, de derecha, de la que sea. La derecha férrea siempre es la que prohíbe libros. Y quema libros en las bibliotecas de las universidades, ¿no? Si no, lo hicieron los nazis alemanes y lo hicieron los nazis tachirenses con la biblioteca de la UNEFA, ¿no? Ah, sí. Bueno, quemaron. Mira, ¿Qué mayor muestra de la falta de apertura ideológica de la derecha? Así es, así es. Estamos, bueno, invitándoles nuevamente ya este último fin de semana a la Feria del Libro. Leer en común es la consigna que nos regala esta décima edición de la Feria del Libro. Y, por supuesto, la invitación hasta el próximo domingo. Mire, el pabellón infantil ya rebasó la cantidad de niños recibidos en otras ferias anteriores. Ya pasan de 10.000 los niños recibidos nada más en el cosito este que arman. Yo no sé qué nombre darle, el kiosquito que ponen en el medio de la Plaza de los Museos para el pabellón infantil. Ya rebasó la cantidad de niños recibidos en ferias anteriores y se espera que este fin de semana la cifra se incremente mucho más. Allí los niños, además de leer, los que ya están en edad de leer, escuchan narraciones de cuentos, aprenden a narrar cuentos, que esto es algo muy bonito, ¿no? Una de las cosas más difíciles que hay es ser un cuentacuentos. No es fácil contarle cuentos a los niños, interpretar voces de personajes, darle la entonación, crearle la maravilla ahí a los niños para llamar su atención. Esto no es nada fácil. Y allí, además de demostrarle a los niños cómo se cuenta cuentos, se les enseña cómo contárselos a otros compañeritos. Algo muy bello lo que está pasando en el pabellón infantil en esta Filben. Y, por supuesto, en el resto de los pabellones, en el resto de los stands ubicados en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, tanto en la planta principal como en la terraza, Plaza Vicente Emilio Soho, ahí en el otro donde está la pizzería nueva, también hay otros stands. Bueno, ahí está nueva, ya mamá Teresa tiene su tiempo. Ya tiene su tiempito. En los espacios cálidos de la UNEARTE, de la Universidad de las Artes, también en la Plaza de los Museos, hay cualquier cantidad de stands para que usted los visite. Tome el libro de su preferencia, ya queda poco tiempo. Si puede, hágale una visita hoy y otra el domingo, ya que, o el sábado, vaya varias veces, porque no se puede ver todo en una sola visita en la Feria del Libro. Sí, señor. Y bueno, ya hablamos de libros, de la Feria del Libro. Bueno, hablábamos de estos libros que te hablan sobre la Biblia. Hay otro libro bastante interesante del periodista, no sé si este era la Feria del Libro, porque es un libro que ya tiene sus años, de Pepe Rodríguez, el periodista español Pepe Rodríguez, que se llama Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica. Y también te hace un buen análisis de las contradicciones que hay dentro de las Escrituras y en especial del Antiguo Testamento. Ya esté más, desde el punto de vista de una elaboración más de investigación, sí, ¿no? Sí, porque... No es nada de fábula. No, no, porque Saramago es fábula, es narrativa. Lo de Pepe Rodríguez es realmente investigación y es un libro que le recomendamos. Pepe Rodríguez también es especialista en sectas y tiene dos libros, aparte del de Mentiras Fundamentales, que son interesantísimos. Uno se llama La Vida Sexual del Clero, y eso tiene mucho que ver cómo pues se desahogan, y te habla sobre los casos de pederastia, te habla de los casos de gente que, bueno, de sacerdotes y religiosas que tienen sexualidad libre. Es bien interesante, porque es un estudio que hace, es un estudio que hace a través de encuestas y entrevistas a representantes del clero. Oye, a miembros del clero. ¿Qué pensará este Papa, el Papa Pancho, que es tan de avanzada, el hombre es tan rompe protocolos, acerca de esto de la sexualidad dentro del clero de la iglesia? Sabemos que esto es una situación casi inamovible dentro de la iglesia, pero este papa como se ha atrevido a opinar sobre temas como la homosexualidad y dijo que hay que respetar la decisión, claro, de cada quien. Primer papa que dice parecido. Lo que pasa es que es más fácil aceptar la homosexualidad por parte de la iglesia católica que el matrimonio de sacerdotes y religiosas, porque el matrimonio implica responsabilidad económica, manutención de la familia, manutención de la familia de los sacerdotes. Eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que ocurre, que no solamente tienen que mantener al sacerdote, sino que tienen que mantener a la mujer y a los hijos. Entonces es mucha carga complicado para la iglesia, que si bien la iglesia católica es uno de los poderes económicos más grandes del mundo, pero es pichirre. Bueno, las mismas escrituras te lo reflejan. Bueno, ¿no? San Pedro, que fue el primer papa, estaba casado. El primer papa fue Pedro, estaba casado, y te hablan igual de la suegra de Pedro. En la Biblia aparece. Eso aparece allí. No, entonces es cuestión de también revisar, ya que Papa Pancho se puso a revisar, claro, desde lo que es la misma voluntad de la fe católica, bueno, los votos de pobreza, de humildad, la solidaridad, todos los principios, los valores que rigen al cristianismo. Bueno, es hora de también revisar la situación familiar. Claro, pero cuando el dinero, cuando el dinero está de por medio, es más fácil aceptar y castigar la pederastía que el dinero. O sea, cuando hay dinero de por medio, de eso va a ser difícil. No porque el Papa Pancho no tenga la intención, puede que sí la tenga. Pero amigos, cuando el dinero está de por medio, las cosas se ponen más difíciles. Mira, por bueno, acá, hablamos, bueno, y para irnos del otro extremo, ajá, si es de las ediciones bíblicas, les recomendamos la edición de la Biblia, se llama Biblia Latinoamericana. Es una edición excelente porque te trae interpretaciones que la mayoría, por así decirlo, porque es la Biblia con la que yo estudié y trabajé durante los 13 años que estuve en un colegio católico, un colegio de monjas. O sea que si hay alguien que se ha leído la Biblia, es esta que está aquí. Ah, y este también la toca. Y te tiene buenas interpretaciones a la luz, incluso de la teología de la liberación. La Biblia Latinoamericana te tiene entre sus páginas, no como escritura, no como parte bíblica, ¿no? Pero para ilustrar. Dentro de los textos interpretativos, te tiene, por ejemplo, figuras como Martin Luther King, que no era católico, por cierto, ¿no? Uh-huh. Y Gandhi. Es una excelente edición, tiene una excelente interpretación de los textos. También existen muy buenos libros de Biblias para niños, Biblias para los niños, para que los niños se vayan acercando a las escrituras bíblicas. También son bastante recomendables. ¿Qué otro libro quizás pudiera ser interesante desde el punto de vista religioso? Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, también vale la pena leerlos, ¿no? También Santa Teresa de Jesús tiene unos poemas espectaculares. Que digo, habían sido prohibidos, sí, hace mucho tiempo. No, ese es Sor Juan Inés de la Cruz. Estamos hablando de Santa Teresa de Jesús, que escribía: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Ay, qué dura es esta vida, qué largos estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Tan solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Esa. Soy teresiana. Mira, antes de irnos a la pausa, tenemos, ajá, en nuestra cuenta en Twitter un regalo. Mira cómo nos han regalado libros.

los nombro a todos cuando le canto a la vida y a la morena poesía de Guillén. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a soledad con su ramo de rosas, y ya un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Nombro la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro al camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano. Qué belleza, pura poesía la que escribió Ali Primera para este tema. Acá tenemos Cuando nombro la poesía. Y si querían recomendaciones literarias, pues aquí Ali Primera nos dejó una lista de poetas tremendo, a quienes leer y disfrutar. Y una de las frases que más me impresiona de esta canción es cuando dice: la poesía traicionada de Andrés Eloy. Recordemos, Andrés Eloy Blanco era Deco. Sí. Y su partido lo traicionó, traicionó su poesía, traicionó sus ideas. Qué hermoso, ¿no? O sea, no es que lo hayan traicionado, pero qué hermosa, qué frase tan hermosa, la de la poesía traicionada de Andrés Eloy. Aquí, bueno, no es que dejamos de lado, nunca dejamos de lado la literatura ni la poesía, pero hay cosas más mundanas a las que hacer referencia el día de hoy. En principio, por supuesto, lo que sucedió ayer durante esta reunión del presidente Maduro con sus gobernadores de la misma causa y alcaldes de la misma causa, y en donde también se revelaron cosas impresionantes. Cosas que ya sabíamos, cosas que ya eran de suponerse, por más que por la palabra, por la acción, o por mejor dicho, por la inacción de las autoridades del municipio de Chacao respecto a las actividades ilegales, a las actividades violentas que ocurrieron, ya no sé si seguirán ocurriendo un tiempo para acá, en el municipio Chacao. Las grabaciones que presentó ayer el presidente Maduro sobre declaraciones emitidas por el alcalde Ramón Muchacho lo dejan muy mal parado a este muchacho. Lo dejan muy mal parado porque en su discurso empezó a decir cosas como: la intención no es recuperar ni que aparezca el harina pan, sino salir de este gobierno. Sí. La intención es... Yo pienso que eso es lo más contundente. Es lo más contundente, y además a esto le suma que, bueno, que hay que seguir en las calles, que hay que seguir... Da una serie de recomendaciones a los vecinos de Chacao muy comprometedora. Ante esto, el presidente de la República dijo: si lo ordenan los tribunales, no nos va a temblar el pulso también para, y habla de las fuerzas públicas, para meter preso a Ramón Muchacho. Capriles Radonsky por ahí salió... Te estoy diciendo que esto es una declaración de guerra. Y diciendo que no les van a alcanzar las cárceles para meter a... No, si alcanzan, hermano. Si alcanzan. No, es que fíjate, mira, tú, en Ramo Verde caben por lo menos estos 30, 40 cabecillas, claro, de la guardia. Sí caben. O es, hermano, que quieren, ¿sí?, celda privada. Sí. No, porque los pueden meter de a dos incluso. Claro, sí caben. Pero es que sí, mira, caben, si ellos, Capriles, están jugando a una ola expansiva de desacatos, ellos no tienen mayorías en alcaldías, el país no se va a paralizar con ellos. No, no, no. O sea, van, sí, a cometer, cometerían el mismo error que cometieron en aquellas elecciones que se retiraron dos días antes, perdieron por forfeit y la asamblea quedó roja rojita. Ellos solitos se excluyeron del juego político. Jueguen al desacato. Van a salir del juego político, se llamará nuevas elecciones y ya. Así es. Y ya. Como ya se está, entonces, planificando no, la de San Diego. La de San Diego. Entonces, por favor, señores, sean un poquitico, póngale un poquitico de cacumen a la cosa. Nosotros queremos que haya una oposición constructiva. Porque a veces hay elementos, hay cosas que uno no ve y es bueno que alguien te las señale. No es bueno que te digan que sea todo porque se rompe la dialéctica. Tiene que haber pensamientos contrapuestos que generen una nueva realidad. Pero estamos hablando de pensamientos, no de violencia, no de locura, no de mezquindad. Señores, Venezuela necesita una oposición y una oposición digna, una oposición decente, una oposición que respete la Constitución y esté metida dentro del juego democrático, no una cuerda de malandros. Recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través de las vías telefónicas 562-7949, 562-3953, también a través de las redes sociales en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Ya tenemos participación telefónica. Buen día. Buenos días, encerrando, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. ¿Cómo está, Ingrid? Mira, manera jocosa, a usted le faltó una poesía ahí, de muchacho, cero caries. Oye, ayer Walter se pasó. Cero caries. Lo rescató Walter Martínez y les lanzó cero caries. Soy Ramón, muchachos, cero caries. Cero caries. Cero caries. Independientemente de eso, deberían la poesía de la niña, que la que le dedica, esa es preciosa, pero que hace llorar a mucha gente. Sí, vale. Bellísima, bella, bellísima. Toda esa niña con esa poesía preciosa, pero hace llorar mucho. Mira, esa mano. Si es como dice, que es oposición, sí que tienen derecho, pueden hacer todo, pero si es como le dije más, el sinvergüenza se está diciendo, va a ser una protesta porque no hay libertad, porque esto es una dictadura, pero sí que es el primer sinvergüenza, el primer bandido. El otro bandido que no tiene nada que objetar porque está metido hasta los tequeteques y debe, es Radosky. Ese no, eso le deben de meter más bien a una cárcel esta de... que fuerte de estas con los comunes, porque ellos son, él es asesino. Yo no sé qué van a esperar para, porque él no tiene, a ellos no, a este tipo de personas no le sale tanto juicio de mérito. No, él es asesino, él mandó también a matar muchachos, pues ese combo todo. Son, mira, ellos nunca van a agarrar eso en buste. Ellos nunca, ellos perdieron el norte hace tiempo y nunca se van a querer a nada de eso. Eso es mentira, que la paz ellos nunca van a querer. Siempre van a ser opositores y mala gente, matones. Esa gente nunca van a agarrar el carril. Eso es llamarlo, es para nada. Se llama, pero bueno, hay que hacerlo, pero no es porque... pero no van a nada de ellos por los destrozos, todo cuanto han hecho. Y siguen incendiando. Dicen que Bellomonte lo tienen destrozado por completo. Destrozado. Entonces, no, esta vagabundería no. Hay un abogado que habló esta mañana en Radio Nacional, dijo que los habían dejado correr demasiado. No sé si usted qué opina. Bueno. Yo digo con esto y usted que den su merecida opinión. Hasta luego y gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Mira, en todo caso, la aplicación de justicia está llegando, que es lo que la gente, mira, estaba pidiendo hace rato, y esto no lo aplica Maduro, lo aplican los tribunales. El caso del señor Ceballos lo ordenó un tribunal local, de allá, del estado de Táchira. No, lo ordenó un tribunal basándose en una sentencia previa. Claro. O sea, tenemos que ver algo. La arremetida internacional, es que esto fue un montaje, señores, esto que pasó. Ese concierto de las redes, ese concierto en contra de Venezuela y de Nicolás Maduro a través de las redes sociales, de CNN, medios internacionales, esto que montaron fue un show tipo Libia y fue algo tan concertado, pero mecánicamente perfecto, estaba todo muy bien engranado. Esto no fue improvisado. Esta mañana yo estaba pensando sobre eso. Y me decía, esto lo prepararon a raíz del fracaso del golpe del 14 de abril del año pasado. Claro. Tienen casi un año preparando este golpe que lanzaron ahora, porque estaba todo muy perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno nacional? Me pareció algo muy inteligente. Reunir pruebas y llevarlas a la ONU, llevarlas a los organismos internacionales. Miren, aquí hemos respetado los derechos humanos. Sí. Esta es nuestra legislación, nosotros hemos actuado así. Estas son mentiras. Esta gente está violando derechos humanos, está asesinando así. Y una vez que nos cuidamos las espaldas ante organismos internacionales, preparamos el marco legal, adecuamos el marco legal para tomar cartas en el asunto y castigar a los responsables que están en cargos de elección popular, entonces se procede a hacer justicia. Por cierto, por acá nos denuncia Davis en un mensaje que vamos a leer ya todos los que nos han llegado, pero Davis nos lo anuncia y queremos darle prioridad porque esta es una situación que continúa. Siguen las guarimbas en Baruta, nos denuncia Davis. Bueno, te veremos en Ramo Verde, Blay. Mira, Gerardo Blay ya tiene una orden de un tribunal, sí, para evitar que este tipo de acciones se produzcan. La oposición y sus actitudes, cuando hablo de la oposición estoy hablando de los líderes, entre comillas, de la oposición, y esas actitudes suicidas. Ustedes quieren generar una ola de detenciones de todos los alcaldes de oposición, genérenla, van a perder por forfait. Claro. Les va a pasar lo mismo que con la Asamblea Nacional, cuando ustedes perdieron representación en la Asamblea Nacional por suicidas, por bruto. Sigan de bruto, pues, síganle. Se van a quedar sin alcaldes en todo el territorio. Miren ahí las encuestas, nacional. Tienen el repudio del 70% de la población, la gente no quiere guarimba, la gente está harta. Y no lo quieren entender. Ustedes han logrado el milagro que en menos de un año Maduro subiera 5 puntos en las encuestas. Ahí lo tienen. Síganos haciendo el favor, ¿vale? Síganos haciendo el ahí favor. Ahí lo tienen. Jueguen para nosotros. Tenemos dos llamadas. Tenemos. Buenos días. No, buenos días, camarada. Es Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darwin? Bien, bien. Gracias a Dios. Todo bien. Randall, ¿cómo está tu niño? Está muy bien. Activo. Gracias. Hoy tiene fiestecita en el colegio y todo. Ah, no se quiere decir que está muy bien. Está muy bien, sí, señor. Mire, camarada, yo lo llamo por lo siguiente, ¿no? Resulta que en Facebook hay un grupo o página que lleva por nombre Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Entonces lleva el logo del ministerio y dice que es el máximo órgano administrativo en materia de defensa. Pero resulta que esta página no es la oficial. No es oficial. Denúnciala como spam. No es oficial. Hay que denunciarla ante el Facebook, entonces. Sí, es una página que se dedica a enviar mensajes subversivos constantemente, como llamando al asesinato de personeros del Estado, como Diosdado, el mismo presidente Nicolás, y una campaña en contra de los cubanos, del odio hacia los cubanos, dice que las Fuerzas Armadas están tomadas por cubanos, no sé qué más, bueno, y toda esa cuestión de cosas. Bárbaro, sí. Entonces no sé hasta qué punto será legal o ilegal de que utilicen el nombre de un ministerio. No, claro que es ilegal. Es ilegal. Porque es se ilegal. Están haciendo pasar por el Ministerio de la Defensa. Ilegal, esto es usurpación de identidad. Están usurpando identidad. Sí, Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Entonces, claro, con los mensajes que allí llevan y ese nombre, puede ser que cree cierta confusión entre... Seguro. De algunas personas, ¿no? Seguro, y bueno, para la gente también pensante como tú y como la gran mayoría, amigo, sabemos que estas son informaciones falsas. Un Ministerio de la Defensa no se va a pronunciar sobre asesinatos, sobre selectivos, sobre causar la conmoción social, porque los golpes de Estado no se avisan. Sí, ¿no? Sí, el simple hecho de abrir el grupo o la página y ver los mensajes, ya uno... Claro, ya se asume que es gente de oposición, que está usurpando. Que se dejan engañar. Sí. Todavía hay personas que no piensan que cada vez son muy pocos, como decía el amigo. Oye, Mauro. Como decía Mauro. Sí. Mira, y otra cosa que les recomiendo a todos, ese encartado que salió ayer en Ciudad Caracas, la biografía del comandante como un cuento. Ah, en cómic, para niños. Sí, qué belleza. De hecho, ayer lo llevé a la casa y le dije, traje un cuento, me la senté en las piernas y mientras lo leía no pude evitar las lágrimas. Ya, es así, es muy conmovedor. Te entiendo perfectamente, hermano. Y la niña me decía, papi, ¿por qué llora? Es un cuento muy bonito. Y yo, tan bella. Ay, qué broma. magnífico. Creo que voy a tardar un poquito más en leérselo al chamo. Sí, sí. Bueno, como bueno, hermano, un abrazo. Un buen día, Darwin. Un abrazo grande y un beso llamada. Grande a tu niña cuya piel huele a caramelo y al mango dulcito que se ve en mi pueblo. Beso. Rápidamente llamada. Otra. Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Días. Mi nombre es Amarili, de aquí de Horizonte, municipio Sucre, del estado Miranda. ¿Cómo le va, Amarili? Buen día. Bien, chévere. Primera vez que llamo. Bienvenida. Pero tengo mucho tiempo escuchándolos a ustedes. Primero que nada, voy a saludar a una amiga que siempre los escucha también. Y nosotros quedamos en que la primera que se comunique, manda salud a la otra. Edulina, de allá de Quinta Crespo. Un beso. Bueno. Un abrazo para ella también. Mira, yo mi pregunta es una duda, porque diga. Un abogado constitucionalista, que esté oyendo el programa, que me imagino que son muchos, yo quisiera saber si no hay una ley que castigue a esos alcaldes corruptos en cuestión de que, claro, el dinero de la alcaldía es del pueblo, no es de ellos. Exacto. Pero los bienes de ellos, porque han causado tanto daño, que los bienes de ellos no habrá manera de que ellos paguen un poquito. Porque ellos disfrutan mucho cuando queman una institución, un colegio, un CDI, y no lo disfrutan, hasta lo celebran. Pero entonces, ¿cómo? O sea, debe haber algo que ellos se pueda hacer legalmente, ¿verdad? Siempre dentro de la Constitución, que ellos paguen ellos como personas, no como alcaldes. Ah, como figura natural, como figura natural, desde el punto de vista de su bolsillo. Yo veo el descaro tan grande en la televisión. Ellos como que no les importa, o sea, es una burla que se les ve en la cara, en el rostro, que ellos disfrutan, se burlan del Estado, claro, de lo legal. O sea, no, eso lo pone a uno así como impotente y con ganas de que se lo tienes en medio le das dos pescosadas, que es lo que provoca. Pero bueno, todo siempre dentro de la ley. Así es. Podemos llenar nuestros corazones de odio ni nada de eso. Más bien, dan es lástima porque aquí en Horizonte, te voy a decir algo. Todos los días creo que intentan hacer un cacerolazo. Pero ha llegado ya el momento en que mandan a los niñitos y entonces le dan a las... Qué cobarde. Eso es cobardía. Nadie se une. Entonces ya se fastidian y se van, pero eso no dura ya ni 10 minutos. Claro. Sí. Es increíble. Bueno, no les quito más tiempo. Un abrazo grande también. Fíjate una cosa, el gobierno tiene una potestad, ¿no? Sabes que el gobierno entrega a las alcaldías el situado constitucional, ¿no? Tiene una potestad. Este situado constitucional, el gobierno tiene la potestad de entregarlo mientras cumplan con lo que tienen que cumplir las alcaldías, las gobernaciones. Podría haber un ejercicio de presión de parte del gobierno central de dar el situado constitucional, pero para que me reparen lo que tú dejaste de destrozar. Lo de impuestos, lo que recolectan por impuestos y todo esto, impuestos municipales, bueno, eso es de la población de Chacao, o del Baruta, o del Atillo, o de San Cristóbal, lo que recojan por impuestos municipales. Pero los situados constitucionales están sujetos a una normativa que tiene que ver con el uso de esos dineros, de ese destino, hacia dónde se utiliza ese dinero. Estos señores tienen que obligarlos a reparar estas instalaciones, porque ellos fueron los que dejaron que atacaran edificaciones del gobierno central. Estoy de acuerdo con la amiga, tendrían que tener una obligación. No sé si sea del bolsillo de ellos, pero por lo menos una responsabilidad del gobierno que ellos ejercen en estas localidades para resarcir estos daños. Ahora, debería imponerse esto. Que de los habitantes de Chacao, de Baruta, de Latillo, no va a salir dinero para reparar esto. Mira, lamentablemente sus alcaldes dejaron que esto ocurriera así. Y estos dineros tienen que ir reorientados a resarcir estos daños. Vamos a ver, no sé, todavía no hay una demanda. Hay que interponer una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante los tribunales del país, para que esto pueda ocurrir y se tome una decisión sobre ello. Exacto, y que estas personas indemnicen los daños. Claro. Los daños generados. Son las 10:55 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un buen reggae nacional. Culto a origen. Ingrid, reggae, como a ti te gusta. Eso. Culto a origen. Poder de la palabra. Busca dentro de tu corazón. Pueblos hermanos que deben luchar

11:06 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con la agrupación española Mago de Oz y el tema Caballo de Troya, y nos relata de esta forma un evento narrado en el libro La Ilíada de Homero. Homero, un escritor griego que relata a través de dos libros, La Ilíada y La Odisea, este evento histórico, por así decirlo, que fue la guerra. Que fue la guerra de Troya. La Odisea es lo que ocurre ya cuando Ulises, que es uno de los que luchó en la guerra de Troya, regresa a su tierra. Y la Ilíada, pues, te relata la guerra de Troya, aunque la guerra de Troya en realidad no es el nudo o no es la trama en sí del libro, sino la ira de Aquiles. La ira de Aquiles por el asesinato en la guerra de Troya de su pareja, de su amado Patroclo, ¿no? Y entonces ese es el nudo. Y este evento del caballo de Troya, que más de uno hemos escuchado, ya forma parte de nuestro lenguaje de cotidiano. Cuidado que esto es un caballo de Troya. Cuidado que esto es un caballo de Troya. Es una trampa. Efectivamente, los griegos iban perdiendo la guerra contra los troyanos. Y a Ulises, que era uno de los griegos que estaba allí, que era muy astuto, dijo: vamos a hacer una cosa. Vamos a fingir que nos vamos, vamos a romper aquí los barcos, vamos a hacer aquí, vamos a hacerles un caballo y vamos a dejárselo como un regalo de los dioses. El caballo por dentro estaba hueco, el ejército griego se escapó, se escondió adentro. Los troyanos, ¡ay, qué regalo tan bonito! Lo metieron dentro de la ciudad, pues, ciudad murallada. Las murallas de Troya eran impenetrables por la fuerza. No, entonces metieron el caballo con todo el ejército griego dentro de la ciudad y en la noche, cuando los troyanos estaban durmiendo, salieron los griegos y acabaron con Troya y acabó prácticamente. Ahí ardió Troya, que es ardió otra de la, Troya y se acabó la guerra. Es otra de las frases. Entonces, que la Ilíada le ha dejado a la. Es un libro también, es un libro también que les recomendamos. La Ilíada es un libro que se estudia en bachillerato aquí, ¿no? Y pero más grato que la Ilíada para leer, más grato que la Ilíada, sobre todo para los adolescentes, es la Odisea. Porque tiene más fantasía, ¿no? Es el encuentro de Ulises con la sirena y con estos seres fantásticos. Es un libro que de verdad que si quieres viajar a otros mundos, viajar a otras dimensiones, viajar a otros mundos, el mundo de lo fantástico, pues la Odisea es uno de los mejores libros que puedes leer y que le puedes recomendar a tus adolescentes. Tenemos participación vía Twitter, @ la ventana abierta. Carolina Torres nos escribió tempranito y nos dice, Enza Randolph, mi hija estudia relaciones públicas y necesita hacer servicio comunitario. ¿Qué posibilidades hay de que lo haga en el Ministerio de la Cultura? Que traiga sus documentos por acá, con todo gusto se les recibirán y se verá en qué parte, aquí en relaciones públicas, lo puede llevar también a la torre en el Ministerio de Cultura, la torre norte del silencio, ¿no? Del complejo Simón Bolívar allí. Por acá nos dice Randy, hola Enza, hoy entierran al primo hijo de nuestra camarada Tibaire. Nos envía esta lamentable noticia, solidaridad. Mira, un abrazo grande para ustedes, es algo sumamente difícil, es un momento muy duro para la familia porque ya la pérdida de un familiar es dolorosa, pero cuando esa vida es arrebatada por otro, es más dolorosa aún. Y de verdad, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, estamos aquí a la orden para ustedes. Y de nuevo, pues un gran abrazo. Gran abrazo, fraterno en realidad. Bueno, por acá ya aclarado el punto con el amigo Eddie que nos está escribiendo desde tempranito. Por acá nos envían, ya decíamos, Junior nos envió parte de la novela Caín, nos envió el Evangelio según Jesucristo, que por ahí lo estoy hojeando, en las pausas que hacemos lo estoy hojeando todavía. Este libro para rememorar, ¿no? Cosas que de pronto uno había perdido. Qué narración tan extraordinaria la que tenía Saramago. Johan Moreno también retuitea el Evangelio según Jesucristo. Por acá y Davis denuncia. No, y retuitean también materiales de Pepe Rodríguez. Por el autor de Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, La Vida Sexual del Clero. Y hay otro libro que es excelente, a quien le interese el tema de las sectas. Yo lo estuve trabajando un tiempo allá en Llevecay, esos programas fueron muy exitosos, los de las sectas. Él tiene un libro que se llama El Poder de las Sectas, que por cierto, en ese libro se devela las vinculaciones del expresidente venezolano Luis Herrera Campins con la secta Moon. ¿Qué tal? Vaya. Mira, Davis, que denunciaba hace rato, leíamos la que continúan las guarimbas en Baruta, sí. E increpa al Tribunal Supremo de Justicia, que ya le dio una orden a este señor. Oye, que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar fiesta? ¿Vamos a hacer un bochinchito con las órdenes emanadas del máximo tribunal del país? Bueno, Nos dice Davis, Roy Chatterton es mi voz en la OEA. Vamos, camarada Roy, a darle, sí, como mira, usted sabe, a la pelarrodillas María Corina y más nada. Pero a ese respecto nos dice Eddie que el Consejo Permanente de la OEA ha votado para que la discusión sobre Venezuela se haga en forma privada. Adiós al show de María Corina Machado. Sí. Si ya quería armar un show, pues mira. El show va a ser en la intimidad. Y más adelante, entonces, pero realmente no sé si qué habrá pasado, nos dice Ernesto Wilke Yoja, mucho más arriba, camarada, estoy contento, yo sí sé qué es lo que siento. En la OEA, 22 votos a favor de Venezuela y 11 en contra, sesión privada. Sí, lo van a hacer, en definitiva será una sesión privada. Ay, que... pero yo tengo sentimientos encontrados, porque como me hubiera gustado ver la revolcada de Roy Chatterton a María Corina, que de repente nos la presenta Walter Martínez en dossier, porque bueno, yo quiero verla. Es una posibilidad, pero, pero mira, estas cosas sobre nuestro país, el que la estén exponiendo así públicamente, también es un arma de doble filo, ¿no? Hay que tener conciencia, inclusive diplomática, de cómo tratar estos temas, sí, en estos ambientes, y... Para mí, mira, sí, me hubiese gustado ver a Roy Chatterton dando una cátedra. Dándole la revolcada. Una cátedra, dándole. Pero es Venezuela, ¿vale? Y cuando de pronto ver a una persona que nació aquí, como María Corina Machado. Vendiendo la patria como lo oye, hace. Oye, es indignante. Y yo pienso que ahorita nosotros no debemos seguirnos alimentando de rencores, de rabia, no, de odio. Y lamentablemente esto es lo que proyecta esta señora. Y esto es un sentimiento muy negativo para nosotros los revolucionarios. Vamos a dejarlo pasar. Erasmo Ledesma nos dice, nada sorprendente las muchachadas del muchacho en su video sin editar. La verdad que cero dudas para los disociados que reaccionen. Dicen por acá, Eddie, mire hermano, en Ramo Verde entran fácil 6 por celda y cómodos para que no les pase nada. Bueno, por eso es en la referencia a Capriles que decía, no van a caber todos en la celda. Sí, sí, es que no todos. Con que a los que estén desacatando las órdenes, claro, del Tribunal Supremo de Justicia, con que se les dé captura, por ejemplo, como se ha hecho con estos alcaldes que se burlan de los designios de las leyes venezolanas, bueno, van para la cárcel. Es que me da la impresión que un sector de estos alcaldes quiere jugar a la estampida, bueno, que nos metan presos a todos para armar un escándalo mediático. Señores, el país no se va a colapsar. Les va a pasar lo mismo que cuando ustedes, buscando un show mediático, abandonaron las elecciones parlamentarias y se quedaron sin representación en la Asamblea Nacional durante 4 años. Sí. Van a perder por forfait. No inventen. Porque van a terminar en Ramo Verde, haciéndole compañía a sus camaradas. Camaradas, entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, nos dice... Eddie nos dice lo siguiente. Nos dice, asesinaron a estudiante de la UNED, Sheila Branguela, en atraco. No es que esto lo agarren y digan que fueron los colectivos. Bueno, siempre acusando, dice, a los colectivos. Es ahora la marca de moda para satanizar. Y detrás de todo este ataque mediático a los colectivos, no hay otra cosa que el ataque al poder popular organizado. Porque si ellos quieren hablar de grupos armados que andan asesinando personas, mira, esos son bandas asesinas, esos son paramilitares o son terroristas, tienen su nombre, no colectivos. No se llaman colectivos a las bandas asesinas, a bandas armadas, a grupos de choque, no se llaman colectivos. La intención de utilizar la palabra colectivo lleva detrás de sí la criminalización de los movimientos populares organizados. ¿Por qué? Porque a la derecha no le convienen movimientos populares organizados. ¿Por qué? Porque es más fácil dominar a la gente cuando no está unida, cuando no está organizada. Y por la ignorancia y por la falta de organización se nos domina más que por la fuerza. Y esto lo sabe bien la derecha. Por eso atacan al poder popular organizado en la figura de los colectivos. Mira, nos dice el Bética Antigolpe. Hola, panas. Después de todo este año que no era electoral, CNE tendrá mucho trabajo. Los muchachos se quedan sin máscara. Oye, vale, sí, decíamos por fin un año que no hay elecciones. Y va a haber elecciones. Mira, bueno, queremos unirnos, fíjate, en nuestra página web, www.albaciudad.org. Hay unos muy buenos trabajos montados, subidos allí por nuestro camarada Luigino Bracci, tomados de otras fuentes, como el Ciudad Caracas, etc. Pero es que desde hace unos días para acá, hemos observado a través de las redes sociales cómo gente irresponsable de la buena estirpe de Nelson Bocaranda, por ejemplo. Ay. De la buena estirpe de una Belén Marrero, por ejemplo. Esa está, de verdad, se está de atar. Tienen días a través de las redes sociales haciendo apología a delatar a lo que ellos han llamado sapos del chavismo que viven en las urbanizaciones del este de Caracas o en las urbanizaciones del norte de Valencia o en las urbanizaciones del Táchira, donde de clase media alta, a delatar a lo que ellos han llamado sapos a través de las redes sociales. Decir, y fíjate, decir qué barbaridades. Decir, publicar sus fotos, publicar su dirección e incluso publicar la dirección del colegio donde estudian sus hijos. Qué horror. No, mira, esto lo está incitando. Y no ha sido precisamente esta gente. Ayer supimos que una gente mexicana, un colectivo mexicano de oposición, porque también hay colectivos de oposición, sacó una página web donde publican fotos y direcciones de chavistas, ¿no? De chavistas conocidos. Y publicaron la foto y la dirección, entre comillas, de nuestro compañero Luigino Bracci. Entre ellos, pero bueno, son tan brutos que lo que hicieron fue publicar el sitio donde vota, pero no publicaron donde vive. Bueno, porque, por fortuna. Saben, ¿no? Pero de la que sí publicaron sitio donde vive fue de la caricaturista del Ciudad Caracas, Jessica Mena. Oye, qué horror, vale. Jessica Mena apareció ayer en el Ciudad Caracas esta información, sobre todo el relato que ella hace. Toda su familia es de izquierda, ¿no? Pero lamentablemente en este momento enfrenta por motivos familiares varias dificultades, entre ellas el caso de su abuela, que tiene 3 años en cama por un accidente cerebrovascular, la dejó con discapacidad. Su madre, su padre y su hermano, también de izquierda, junto a ella bajaron a quitar algunas barricadas porque había que atender a la doñita. Unas barricadas colocadas por vecinos del sector donde ella vive. No vamos a decir el lugar. ¿Pero qué ha pasado? A raíz de ello, diferentes tipos de denuncias, desde las más leves, como que te vamos a fregar en lo que te veamos, más nunca vas a poder salir de tu edificio, y con insultos, ofensas y este tipo de cosas, hasta amenazas de muerte, ha recibido esta camarada caricaturista del Ciudad Caracas, Jessica Mena. Y es que toda esta vorágine de señalamientos, de delaciones, las empezó gente como Nelson Bocaranda, recordadísimo él por tuitear que habían cajas de... Él es el responsable de la quema de CDI y agresiones en la zona, en urbanizaciones chavistas como La Limonera, por andar diciendo que había urnas con comprobantes electorales escondidos por los cubanos en los CDI. Bueno, esto lo empezó el señor Nelson Bocaranda. Lo ha seguido gente como Belén Marrero. Lo ha seguido otra gente de oposición que ha mandado a delatar a lo que ellos han llamado sapos del chavismo que viven en urbanizaciones de clase media o de clase alta. Peligrosísimo esto, al más puro estilo nazi, al más puro estilo del fascismo, al más puro estilo del pinochetismo. Es que estamos peor que en el 2002, porque en el 2002 también lo hicieron con el reconocelos.com. Reconocelos.com. Un montón de cosas. Está surgiendo esto. Hay una nueva arremetida del fascismo, que es la parte más extremista de la derecha, y tiene más fuerza. Pero tú sabes que es lo peor del porque caso. Porque ya la gente está condicionada, ya hay mucha gente enferma. ¿Sabes lo peor de este caso de Jessica Mena? Uh-huh. Ella fue a colocar su denuncia como ciudadana ejemplar. Fue a colocar su denuncia ante el CICPC y allá la recibió un funcionario que le dijo: ah, pero tú eres chavista. Y de esta manera prácticamente desestimó su denuncia. Que denuncie al funcionario. Debe denunciar al funcionario ante las autoridades competentes. Tenemos llamada telefónica, buen día. Aló. Aló, buen día, tenemos llamada. Sí, buen día. La otra llamada, tampoco. Bueno, de verdad lamentamos, intenten volver a comunicarse, de verdad lamentamos que no se hayan... Por ahí está. No se hayan podido comunicar. Bueno, está Luiller tratando de rescatar las llamadas. ¿Ahora sí? No, bueno, nada, esas llamadas, pues bueno. Vuelve a intentar, de verdad. Tenemos más informaciones y una de ellas tiene que ver con el SICAT 2, porque pasan, y más allá de las guarimbas pasan cosas buenas, obviamente la Feria del Libro es una de ellas, la proclamación del Año Nacional del Joropo también es otra, pero desde el punto de vista económico, se han estado tomando medidas que han pasado desapercibidas, pero que han ido venciendo. Una de ellas es el CICAT 2. El CICAT 1 ha dado buenos resultados. El CICAT 2 es prácticamente la sentencia de muerte al dólar paralelo. El dólar paralelo es que se ha ido palo abajo. Definitivamente va camino a su desaparición. Y esto ha sido solo con el anuncio de CICAT 2. Pues el CICAT 2 comenzará operaciones este lunes 24 de marzo. Concluidas las pruebas con los bancos, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, anunció este jueves que el próximo lunes 24 de marzo comenzará operaciones el sistema cambiario alternativo de divisas CICAT 2, para el cual adelantó que ya cuentan con una oferta importante de dólares a transar. El también presidente de PDVSA reiteró que no habrá montos prefijados para manejar en el sistema, sino que nada más puedes comprar tanto. No hay montos prefijados. Ya hemos recibido en la banca depósitos en moneda extranjera y a través de los distintos operadores autorizados, la banca pública y privada y las casas de bolsa, ya tenemos una cantidad importante de recursos para colocar en el sistema. El lunes vamos a comenzar a ver la demanda y la oferta de dólares, declaró en transmisión de Venezolana de Televisión en el marco de una reunión del Consejo Bolivariano de Gobernadores y Alcaldes que se celebró en el Círculo Militar de Caracas. Ramírez ratificó que el CICAT 2 derrotará al dólar paralelo, que tanto daño ha hecho a la economía. Esta tasa ilegal ha sufrido presiones especulativas que la llevaron al alza y ha sido usada por algunos factores como marcador de precios, lo que estimula la inflación. Señores, adiós al dólar paralelo y por supuesto con el CICAT 2, otra cosa que también va a tender a la desaparición es lo de los cupos. Al existir CICAT 2, ¿para qué carrizo quieres tú andar así negociando con cupos? Bueno, bien pendejo, o sea, será. Primero, porque, pendejo será porque el que lo compre. Nadie te va a comprar dólares en el mercado negro estando CICAT 2, claro. En primer lugar. Entonces, ¿para qué vas a andar negociando? ¿Y para qué vas a andar vendiendo cupos? Si, bueno, si a la hora de la chiquita, mira, ¿qué más? O sea, a la hora de la chiquita, tú puedes sacar tus dólares por la vía tipo Cadivi, y si necesitas más dólares, los compras en el CICAT 2. Ya el mercado del dólar paralelo se va para abajo. Es decir, que todo este carnaval de corrupción en el que participó hasta el gato, porque es impresionante, se acabó, señores. Es decir, que las medidas que tomó el gobierno en este sentido, a pesar de las críticas a priori de muchos, está dando resultados. Y esto tendrá que traer como consecuencia la reducción de precios en todos los sectores de la vida nacional, ya que nadie podrá tener como excusa de que no, es que tengo que venderlo a dólar paralelo. Porque ya no podrán vender nada a dólar paralelo. Esto hasta ahora, esperemos que se mantenga así, es un gran éxito del gobierno bolivariano, sí. Que usted no lo verá ni por Globovisión, ni por CNN, ni por ningún canal privado, porque lo que quieren es tenernos centrados en el problema de la guarima, que obviamente es problema, ¿no? Este intento de golpe de Estado, y a pesar de esta nueva intentona golpista, el gobierno bolivariano ha tomado medidas efectivas contra la guerra económica. Vamos a la pausa en la ventana. Y vamos con una intérprete brasileña del estado de Bahía con una voz privilegiada con un tema titulado Pensar en Vosé, Pensar en Ti. Este tema tiene algo bien, bien interesante, ya que el juego de violines recuerda mucho al Penny Lane de los Beatles. Pero cómo no. ¿Qué vamos temazo? A la pausa con Rita Ribeiro, Pensar en Vosé. Que muda o dia, minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer, um beijo seu e eu vou só pensar em você, é só pensar em você, que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer, um beijo seu e eu vou só pensar. pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. Que muda o dia, minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer. O que vou lhe dizer? Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El Centro Nacional de Danza continúa su programación en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo. Y este viernes 21 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, disfruta de la danza contemporánea con agrupaciones invitadas. ¡Asiste! ¡Te esperamos! Te esperamos. Alba Ciudad, 96.3 FM, apoyando la poesía venezolana. Les habla Alejandro Silva, poeta venezolano, poema sin título. Arde el pueblo a veces y ustedes lejos de la fiesta, baile con piernas torneadas por el peso lejos que los ahora, enciende el gentío lo negado, la frágil intención que los cura, revientan sombras con gritos y maíz, pa' qué dientes si es certera la mirada en la altivez de lo puro. A este pueblo gato le sobra partida precisa, le trastabillan los pendejos, son candor de sopa a leña, arroz con pollo robado pa' lo exquisito. Alucina el pueblo con lo que haya, Vic dispuesta a su paladar de sueños, a su saber de lo mismo siempre igual. Ustedes, ajenos a tanta subsistencia alegre, sabio corazón que se muestra en la pocura de sus labios de horizonte. Ustedes, creyendo que bajan de su cielo a sobarle la cabeza a los hijos nuestros sin camisa, que hacen otro estorbo de tu asco de bufón. Ascendidos en delirio, se escaldan la piel de tierra con burbujas importadas que dicen nada cuando explotan, como cuando son palabra abismo. Da todo a los pobres y sígueme, dice el pueblo, pero ustedes con el diablo residente todo quitan y nada que devuelven. De rato en vez, pasa el pueblo de Riachuelo a mancha en tu pared de olvido. Ustedes, terror entonces, y otra lengua les enseñan la suela que lamen extasiados. Este pueblo, decibel altísimo que te silencia, bulla perpetua en tu disfraz de nada, trémula carnosidad de un hambre ustedes, sin nosotros en el rastro ni en el amanecer después de la fiesta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. ¡Te esperamos! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos relucen tu mirar, tu risa es una rima de alegres notas que mueven tus cabellos cual onda de la mar. Es una copia de Venus, de Fiteres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Regalito musical. Ay, ese bolero me encanta. Suavecito así, para la patica de la oreja. ¿Ah? Ahí teníamos a Rafael Muñoz, Perfume de Gardenias. Para abrir esta parte del programa, son las 11:36. Y bueno, ya desde hace rato le habíamos dicho que fue propuesta y así ejecutada, con 22 votos a favor y 11 en contra, la discusión con carácter privado de la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, organismo al cual todavía Venezuela forma parte, del cual todavía Venezuela forma parte. Decimos todavía porque este es más un saludo a la bandera que otra cosa, este organismo que ya está falleciendo, ¿no? Que es la OEA, un organismo a todas luces deslucido, valga la expresión. Son las 11:36, hay más participación de ustedes vía telefónica. Sí, exactamente, tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola. Muy bien. Oye, me pusieron ustedes a recordar mi copete, ¿vale? Oye, son esas canciones increíbles. Mira, ¿tú sabes, tú te acuerdas de esa que cuando hablamos con respecto a aquel señor que era presidente de Petróleo de pelito blanco, aquel negrito, ¿te acuerdas, no? José Vargas, ¿no? Ah, claro, sí, José Vargas, claro que me acuerdo. Señor que era mi jefe, él siempre andaba conmigo. Y me comentaba muchas cosas, yo, eso eran cheques y chequesotes, pero chequesotes, yo veía todo aquello, pero yo me decía, tú sabes, ¿no?, como decía el portugués. Entonces él me dijo a mí una vez una palabra que yo la conecté directamente con lo que dijo el presidente Maduro, y que nosotros tomamos eso como especie de un eslogan, que Venezuela necesita una oposición. Pero resulta lo siguiente, fíjate lo que me dijo él a mí y que me puso a pensar automáticamente. Me dice, Briceño, y todo, entre todas las cosas que hablamos, ¿quién fundó COPEI? Me preguntan a mí, ¿no? Yo, claro, yo estaba muy joven en ese entonces y yo le digo, bueno, lo fundó fue Rafael Caldera. No, eso venía en el paquete de Nueva York, eso fue fundado por Rómulo Betancourt. Resulta, acontece, de que Rómulo Betancourt en el paquete que trajo de Estados Unidos, allá le dijeron que él tenía que tener un partido de oposición. Y se buscó una imagen a Caldera, por supuesto, el intelectual, el hombre que sabía de letras y todo eso. ¿Ustedes nunca se preguntaron qué carrizo tocaba haciendo hasta URD en el pacto de Punto Fijo? Pero nada, eso era un moco de pavo, caballero. Nada, nada, ni el platillo final de la canción, bueno, tocaba. Bueno, resulta de que Rómulo Betancourt bailaba en una pata, pero bailaba de la alegría cuando había divisiones en la acción democrática. La primera, ustedes recuerdan, que fue con el maestro Prieto, ¿no? La oreja. Movimiento Electoral del Pueblo. Ok, después vino Mr. Jiménez Galindo, y fue la Costa Nueva de Barquisimeto. Después vino el MIR, después vino otras cuatro, a veces yo como cuatro veces. Pero Betancourt, cada vez que eso ocurría, ese hombre gozaba un pullero, porque eso mantenía al pueblo justamente en ese letargo. La única vez que estuvieron en peligro fue en la época de los 60, cuando surgieron las guerrillas y aparecieron los teatros de operaciones. Que dicen que Caldera fue el gran pacificador. Mentira, cuando Caldera llegó ya los gringos habían hecho el trabajo, ya habían destruido por completo las guerrillas, eso lo sé yo. Entonces, Maduro lo dice muy bien, si Venezuela no es que necesite, es que debe tener una oposición, porque si no caemos en el abismo, y puede darse el caso de que caigamos en una dictadura tipo Pinochet u otro tipo, una dictadura tipo Perú con el coronel Podría. Ajá, o si no, caemos en el vacío y nos encontramos con un fascismo, porque Maduro tiene toda la razón. Si aquí no se forma una verdadera oposición democrática, pero que respete la ley, las reglas de juego, estamos en un gran peligro. Adiós, sí, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Un abrazo. Hay otra llamada por allí, vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás, muchachos? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Oye, preocupado por lo que ustedes están comentando con relación a lo que pueden decirse la vanguardia mediática de ahora, una nueva avanzada o profundización de una avanzada de muerte selectiva, ¿ok? Sí. Eso, por supuesto, que llama la atención, y por supuesto llama la atención desde el punto de vista de defensa de un pueblo, defensa por la vida, ¿ok? Y este mensaje directamente al compañero Rodríguez Torres, el mensaje directamente a los compañeros de todos los cuerpos policiales, a los compañero presidente Nicolás Maduro. Vemos entonces que se está arrecia, o se está pronunciando, se está anticipando muertes selectivas ya declaradas por estos estas personas, ¿no? Porque a veces no son ni personas, entonces uno se tranca, pues, porque hay un término muy bueno para ellos, ¿no? Entonces, escúchese bien, ya pueblo venezolano, ellos están preparando un nivel de profundización de muerte selectiva. ¿Cómo hacemos con eso, encerrando las 24 horas del día, los que estamos en el barrio, o los que estamos aquí, o los que estamos allá? ¿Cómo se hace en una ofensiva del sicariato, del narcotráfico, o de cualquier otro tipo de grupos, de paracos, que ellos puedan financiar contundentemente, como lo han hecho, y busquen de asesinar a los compañeros nuestros en el barrio durante la noche o la madrugada? Porque cuando las cosas se viven, es de donde se saca el método y el instrumento de lucha. Ojo con lo que estoy diciendo, ojo con lo que estoy diciendo, ¿ok? Por otro lado, también vemos que ya cerró fila a la derecha para entonces pasar a una ofensiva del punto de vista económico y comercial. Ayer salió el presidente de Centros Comerciales diciendo que no pueden más, que posiblemente cierren. Es decir, están buscando el caos en los comercios, etcétera. Sí. Por otro lado, vemos que... ¿Pero cuántos centros comerciales hay en construcción ahora mismo? La especulación, en ciertos sitios siguen aumentando y sigue la especulación, pero más, mucho más fuerte que el año pasado. Es decir, compañera Tarazona, que usted está encargada en la superintendencia anti-especulación, a su equipo lo debe de aplicarle un poco los tornillos. Pero también sucede en Seirlando otra cosa. Hay compañeros con experiencias del mes pasado que fueron a supervisar a ciertos centros comerciales y fueron acosados por la derecha de esta pública que comúnmente transita esos lados del este. Sí. Y los compañeros, ese grupo de supervisión, ni siquiera mínimo tenía un seguridad. ¿Ves? Entonces van a agredir a los compañeros y los compañeros no se pueden defender porque estamos en democracia o estamos sobre la misión paz y vida. ¿Ves? Fíjate la contradicción de las cosas entre la política subjetiva y lo objetivo, ¿no? Posiblemente salga uno a decir, Carlos Andrés, lo que pasa es que no se puede pelear porque entonces van a invadir los gringos. No. Yo creo que las cosas hay que medirlas porque cada quien tiene que defender su vida. Y entonces no es posible que también manden a los equipos de supervisión, aunque son pocos para todo el trabajo que hay, y lo vayan a agredir y ellos se tienen que defender. La vida hay que defenderla, ¿eh? Cerrando, la vida hay que defenderla. Claro. Por derecho fundamental, por derecho natural, por derecho social. ¿Cómo hacemos, Rando Enzo, que es una pregunta para ustedes, cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, compañero Rodríguez Torres, usted que tiene guardaespaldas hasta tirar para el techo, para regalar? ¿Cómo hacemos, compañeros del gobierno, con todo este sicariato que comienza a soltarse como lobos buscando presa? ¿Ves? ¿Cómo se hace? Es que entonces yo me defiendo encerrando y mañana me va a llenar la PTJ, la IC, o el SEBIN, porque según yo le pegué al otro. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Estoy hablando simplemente de la defensa del derecho fundamental que es la vida. Que es la vida, porque lo que ustedes expresaron ahorita y difundieron me parece que es peligroso y vienen a concretarlo, porque recuerden que desde años pasados de la historia publicaron, y cuando el golpe de Estado y mucho antes publicaron fotos de compañeros que buscaban para asesinar. Entre esos compañeros que buscaban asesinar estaba, por ejemplo, a la compañera Vanessa Davis, al compañero Carlos Carles, y así entre otros, entre muchos compañeros. Ah, pero entonces, cuando esto se viene a concretar, o después que maten a los compañeros, hay que hacer justicia. El compañero no se va. Compañero, vengaremos tu muerte. Compañero, tranquilo, que hay que resistir. Y aquí estamos dando la cara porque resistimos. Y a ellos hay que darle el ejemplo de que no vamos a caer en su terreno. ¿Cómo se hace? Mira lo que hicieron ayer con la biblioteca de la UNEFA, encerrando. ¿Ves? Entonces, yo creo, para todo este pueblo venezolano, hermanos, el derecho fundamental, tanto individual como colectivo, hay que defenderlo. Y para eso se amerita verdaderamente profundizar la discusión, la conversa, no con la derecha. Ojo, yo no soy Maduro. Yo no soy Rodríguez Torres porque yo no tengo nada que conversar con la derecha, porque la derecha lo que va a exponer y sigue exponiendo sus intereses. ¿Ok? Yo no tengo nada que conversar con ellos. Yo conversaré con los compañeros de tendencias socialistas y que busquemos de profundizar esto, no como oposición, como dicen muchos, no hay que tener una oposición seria, no, compañero, sino que la revolución cada día se tiene que perfeccionar, se tiene que cualificar. Eso es muy distinto a tener una oposición. Y Chávez lo hablaba sobre la 13R. Revisión, reimpulso y rectificación. Eso es muy distinto a ser opositor. porque cuando hacemos crítica, la hacemos con propuestas, ¿ok? Entonces, para finiquitar, uno, compañeros, alerta roja, todos los compañeros, trabajadores comunitarios, trabajadores constructores, mosque pendiente, alerta roja, con relación a estos comunicados que están lanzando, que es anticipación a muerte selectiva. Segundo, compañero Rodríguez Torres, compañero Maduro y compañero de los cuerpos policiales, así como los cuerpos institucionales en el área de derechos humanos, llámese Ministerio Público, Fiscalía, etcétera, etcétera. Ojo con esto, salgan al paso. Al compañero Emince, o a la compañera Emince, la señora Rodríguez, al compañero Castillo de Conatel, hay que tomar cartas en el asunto con relación a los medios que hoy siguen apoyando y asociándose al hecho de los delincuentes que prestan su medio para enarbolar esto, ¿ok? Porque eso también es delincuencia, eso es asociación para delinquir. Muchas gracias, compañeros, se cuidan ustedes, Rando Enza, se cuidan porque para acá llaman muchos compañeros y ustedes han sido bien críticos en contra de la derecha y no vaya a ser que les monten una celada, ¿ok? Gracias, estamos, hermano, anticipando muertes vía mediática, selectiva, porque ellos tienen para pagar y tienen todas las formas cómo hacerlo. Compañero, muchas gracias y Dios los bendiga. Ti, amén, hermano, un abrazo grande, Carlos Andrés. Mira, yo pienso que esto es una estrategia, esto de andar publicando las fotos de camaradas con las direcciones. El primer objetivo es terrorismo, obviamente, intimidar. Hacer que los camaradas que aparezcan allí se callen. Hacer que los camaradas que aparecen allí se escondan. Estimular el odio hacia esos camaradas, pero para que no los ataquen sicarios profesionales, sino hordas locas. Porque en realidad eso es lo que buscan. Pero es sobre todo una herramienta de intimidación y de terrorismo psicológico, ponernos a todos paranoicos. Y cuando una persona está siendo manejada por el miedo, cualquier cosita le detona la rabia y ahí la razón no tiene nada que ver. Fíjate. Y entonces puede defenderse legítimamente, como también puede atacar un inocente porque está paranoico y malinterpreta algo. Yo pienso, Carlos, que el presidente Chávez tuvo una idea que fue brillante. Y cuando él hablaba de que esta es una revolución armada, no lo decía porque estemos nosotros como Charlton Heston y la Asociación de Rifles de los Estados Unidos, que todo el mundo tenga un arsenal de armas en su casa. Es la creación de la milicia bolivariana, gente del pueblo, gente de los barrios que tiene entrenamiento militar y que tiene acceso a las armas y que está organizada y dirigida por el gobierno, es decir, un orden, defensa a través del orden, que es lo que sugeriría yo, que porque efectivamente no vamos a negar que hay algo que es bien preocupante, que maten al director de la DIM en Ciudad Bolívar, cuando estuvo María Corina allí, que maten a determinados guardias nacionales, cosas que son para quebrar, por cierto, a los cuerpos de seguridad y de inteligencia, para desmoralizarlos, para que se le volteen al gobierno. Porque todo esto son objetivos de terrorismo psicológico y vemos, caramba, vamos a llegar a la Colombia de Pablo Escobar, que Pablo Escobar empezó, mandaba a matar magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos, eso preocupa y le hacemos un llamado al gobierno bolivariano para que tome medidas, que una de las que puede hacer, activar la milicia en las barriadas y en las comunidades. Segundo, darle protección y estar atentos a aquellas personas que son objetivo o que pudieran ser objetivo paramilitar. Pero no caigamos en pánico, o sea, pienso que no debemos caer en pánico, sí ser precavidos, pero hasta ahora pienso que se ha logrado proteger más vidas de lo que nosotros pensamos. Sí, con las medidas que se han tomado, sin duda, se ha logrado salvar muchas más vidas. Yo recuerdo aquel día que se suspendió todo el sistema metro en todo el centro de Caracas cuando esta gente se quería venir para acá a la fuerza. Había gente que se quejaba y decía: oye, no, pero ¿cómo van a quitar el metro? Que no sé qué, incluso camaradas. Oye, pero el metro, que uno se tiene que transportar y la cosa. Y yo lo que le decía: hermano, tú no sabes cuántas vidas se están salvando con esta decisión de trancar el metro para que esta gente no llegara por el subterráneo hasta el centro de Caracas, porque lo hicieron una vez, llegaron incluso hasta la Plaza Diego Ibarra y se colearon ahí y empezaron a buscar un foco de violencia que por fortuna no se dio a más. Pero el gobierno ha salvado vidas con las decisiones que ha estado tomando. Y en este caso, que más nos vida, refería... Y mucho más vida de lo que pensamos. Hablamos de 31 personas fallecidas, lamentablemente, pero serían muchas más si el gobierno no hubiera tomado las medidas que tomó. Y en este caso que nos planteaba el compa Carlos Andrés aquí, sí, mira, es duro, es doloroso. Sobre todo uno recuerda mucho el caso de Danilo Anderson. ¿Cuántas veces le hicieron amenazas de todo tipo? Y lo llevaron a cabo. Y las palabras del presidente Chávez en aquel entonces eran: no lo cuidamos, no lo cuidamos. Aquí no, yo pienso que ya ese asunto del discurso de los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y los homenajes póstumos y la cosa, después que le caen a tiro a un camarada, como varias veces ha pasado, eso ya nosotros no podemos seguirlo permitiendo. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Es que hay que lanzarse a la calle a buscar a esta gente? No. Lo que hay que hacer es que, mira, hay instituciones, hay leyes. Si los promotores de este tipo de acciones, como Nelson Bocaranda, como la Belén Marrero y como todos sus secuaces que andan por las redes sociales cobardemente, porque son unos cobardes, ¿por qué no dan la cara y salen en una pantalla de televisión o salen en una manifestación pública diciendo: aquí vive esta chavista, ya vive esta chavista aquí, búsquenlo, mátenlo? Cobarde, a través de las redes sociales, hacen este tipo de actividades. Bueno, hay que aplicarle una ley, hay que aplicarle sanciones a estas personas. Porque ya tenemos el precedente con el mismo personaje, Nelson Bocaranda, que puso en su cuenta de Twitter que las cajas de votación estaban en los CDI y se fueron un pocotón de locos. Cuando se le demandó, el tipo salió corriendo del país. Se fueron un pocotón de locos a quemar CDI. Entonces, ahora vuelve por los mismos fueros. ¿Qué pasa? Es que no hay sanción para esto. Aquí tiene que haber una sanción categórica, porque están poniendo en riesgo la vida de personas divulgando sus direcciones, divulgando hasta dónde estudian sus hijos, dirección de trabajo, fotografías, etcétera, etcétera. Esto hay que precisarlo y hay leyes que castigan este tipo de delitos. Entonces, el llamado que hace el camarada, nosotros lo encauzamos por este lado para que las autoridades tomen cartas sobre estos asuntos riesgosos que están poniendo además en peligro la vida de personas por culpa de quienes están divulgando sus direcciones. Ya nos vamos, tenemos que cerrar la ventana por el día de hoy. Agradecemos unos mensajes que nos quedaron por acá pendientes, pero ya no tenemos tiempo para más. Le agradecemos su participación, su sintonía en la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Erloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes, nos despedimos al frente de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan todos buen apetito, feliz fin de semana, y en el año del joropo nos despedimos con Nardo Rafael Toro. ¡Que viva el joropo! Afina la garganta y se me aprieta el galillo. Báilalo en Valle la Pascua, en Calabozo y Sarasa, el Socorro y tu Cupido. Toda mi vida se afianza un joropo por el Ancino, la quirpa, la guacharaca, la chipola y pajarillo. Entre las cuerdas de un arpa se me afina la garganta y se me aprieta el galillo. Báilalo en Valle la Pascua, en Calabozo y Sarasa, el Socorro y tu Cupido. Cuando llega una parranda lo paso muy divertido, la que no baila la bailo de la cintura al tobillo. Así pase mes y medio para quitarme el polvillo, pero disfruto el joropo con sentimiento genuino. El arpista zapatea y el cuatrista hace lo mismo, el bajista ni voltea porque es un poco tímido, y el maraquero es más loco que un mono con un faldillo, de esos que no se acomodan ni que le pongan un grillo. Vente pa para acá, negrita, al son de mi pajarillo. Bailalo allá en la costa, en Guanare y Tinaquillo, los pavitos de Caracas, del Zulia, Lara y Trujillo. Baila la gente de Oriente y el estado mirandino. Báilalo en las cordilleras de los páramos andinos. Baila, baila mi catira, que la cosa va contigo. Báilalo escobillao, para que se note el ritmo. Báilalo como en mi tierra, desde el más viejo al chiquillo. Mi joropo legendario es un hermoso atractivo, y todo aquel que lo sienta debe repetir conmigo: que vive el joropo, que vive el joropo, que vive el joropo, canta claro y florentino. Que vive el joropo, que vive el joropo, que vive el joropo, el orgullo de los latinos. Que vive el joropo, compa y Juan. Este ritmo agresivo, Europa también admite que el joropo es la pasión de toditos los latinos, y por consiguiente consagra que el bailarlo tiene gracia, tiene armonía y tiene estilo. Mi joropo ya se baila hasta en Estados Unidos, todo el mundo se contagia con este ritmo agresivo. Europa también admite que el joropo es la pasión de toditos los latinos, y por consiguiente consagra que el bailarlo tiene gracia, tiene armonía y tiene estilo. El joropo es el mensaje de un pueblo muy divertido. El cuerpo se te alegra esta penita con oírlo. Baila el negrito africano con un zapateo sencillo, y también el extraterrestre lo baila sobre un platillo. La flora se me divierte y la conmigo, sintiendo que mi joropo rompe todos los sentidos, como una obra sagrada de nuestro poder divino. Sueña la naturaleza interpretando lo que digo. Vente para acá, negrita, al son de mi pajarillo. Báilalo allá en la costa, en Guanare y Tinaquillo, los pavitos de Caracas, del Zulia, Lara y Trujillo. Baila la gente de Oriente y el estado mirandino. Báilalo en las cordilleras de los páramos andinos. Baila, baila mi catira, que la cosa va contigo. Báilalo escobillao, para que se note el ritmo. Báilalo como en mi pueblo, desde el más viejo al chiquillo. Mi joropo legendario es un hermoso atractivo, y todo aquel que lo sienta debe repetir conmigo: que vive el joropo, que vive el joropo, que vive el joropo, canta claro y florentino. Que vive el joropo, que vive el joropo, que vive el joropo, el orgullo de los latinos. Descoloniza tu mente, conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.